Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio Interno.blogspot.com. Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Someone that's drinking of me. Pues bueno, amigos, estamos acá dándole la bienvenida a un programa más de Subsuelo S.A. El día de hoy me encuentro solo. Esperamos ya estar resolviendo este asunto de los horarios para que estén los compañeros por acá. Así que ya pronto estaremos de todo el grupo de trabajo, todo el equipo de trabajo acá despedazando estas dos horas con buena música subterránea. Y de, como les dije, por poner un ejemplo, punk, hardcore y metal, todo en sus diferentes vertientes, con sus diferentes nombres o diferentes etiquetas que les quieran poner. Así que todo se resume en ruido, ese ruido ahí que a todos nos gusta y que se edita de por sellos independientes o algunos sellos tal vez un poco más grandes, pero que se toman el esfuerzo de hacerlo en material físico. En fin, Subsuelo S.A., ya les dije, música subterránea, música con conciencia. Arrancamos, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con una banda costarricense, una banda de hardcore que pues ha tenido bastante acogida a nivel internacional, ya con varias giras europeas y algunas giras también en Sudamérica. Han sacado, me parece que un par de discos, y este que se los editaran en su última gira ya en Europa. Estamos hablando de la gente de Billy the Kid, con un disco llamado Hit 'Em Up, que bueno, contiene 7 temas. Con el tema que arrancamos era Goliath, que es como el sencillo, el tema promocional de este disco. Y pues bueno, contiene otros temas que son versiones de otros grupos, de por ejemplo una versión de un tema de Tenger Fight, otro de Suicidal Tendencies, otro de Millen Collin, por ahí uno de Offspring, y vienen como un par de temas que son de ellos. Como les dije, una banda de hardcore de acá de Costa Rica, que se ha abierto paso en estas escenas, en la escena mundial del hardcore, con un sonido ahí bastante pegadizo, se podría decir. Bueno, qué decir del disco. Me encanta que hayan tenido esta oportunidad, que se los hayan editado en formato de 12 pulgadas. Bueno, como ya lo había dicho antes, la portada, para mi gusto, pues le doy una completa negativa, ¿no? O sea, no me gusta, es una portada de los 5 integrantes de la banda en caricatura, como con un graffiti ahí en la espalda, unas grabadoras y muchas joyas así, tipo bling bling, y pues bueno, le da esa apariencia más bien como de como les dije, eso, como el reggaetoneros, que bueno, que en fin, yo no entiendo la tendencia de este tipo de hardcore, que de hecho me parece que por ahí anda el asunto, así, colores llamativos, no sé, ropas grandes y demás, pero como les dije, es una tendencia, yo no la entiendo. Supongo que por algo lo hacen, y pues bueno, queda criterio de cada quien resolverlo. Pero bueno, aparte de la estética y lo visual, es una buena banda. El sonido, como les dije, bastante pegajoso, que se han abierto bastantes puertas, y eso es digno de admirar. Un disco editado por Working on Your Career Records, de, como les dije, allá en Alemania, disco sacado en el 2012. Y pues bueno, el tema que escuchamos, como les dije, se llamaba Goliath. Vamos a escuchar otro tema también extraído de este disco, pero ahora es una versión de los Suicidal Tendencies, con el tema Psycho Vision, que y también un tema bien logrado por parte de la gente de Billy the Kid. Entonces esto es hardcore hecho en Costa Rica. Ya volvemos. is heaven, as your conscience gone. No respect or consideration for the doors you lead on. Sorry, is it all that you can say? Walk by as if not the man. Not getting fun, as you think. What a warning, must be bruised and battered. For what you love. Brutality, no, how low must one person sink? To be blood of such a way of life, collecting broken hearts and promise to me. Once again, you got away with it. Are you happy that I beat before? This time you may have won the battle, but be assured you'll lose the war. Retaliation is right at hand. Something to prove, there's no real reason. Ready to see what is a hunting season. Turn the pond upside down. Never underestimate the support unbound. Disappointment unbound. You'll lose the war. Bien amigos, estamos de vuelta. Terminamos de escuchar esta banda proveniente de Alemania llamada Rikers, de un disco, un CD llamado Ground Zero. Y pues bueno, esto editado ya en 1996, de, como les dije, esta banda Rikers, que naciera por allá en 1992. Bueno, esta banda ahí ha tenido bastante, bueno, bastante material en sus espaldas. Como les dije, este el Ground Zero fue su quinto material que por ahí fue editado en CD y también formato LP. El tema que escuchábamos es el tema número 6 del disco, llamado Haunting Season. Y bueno, un cuarteto de hardcore, como les dije, de Alemania. Amigos, ya saben, pueden escucharnos acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. También los lunes nos retransmite la gente de coreofdestructionradio.com, esta emisora en línea 24/7 de Estados Unidos. Ellos nos retransmiten los lunes de 9 a 11 de la mañana. También los lunes la gente Siderurgia Rock .com, esta emisora en línea de acá de Costa Rica, también emisora 24/7 con un perfil bastante interesante donde suenan las canciones y aparece a un costado de la pantalla las letras de las canciones. Programas interesantes especializados en metal. Y pues bueno, ahí nos abrieron las puertas y desde hace un par de programas atrás, pues nos están reprogramando los lunes de 2 a 4 de la tarde. Siderurgiarock.com. La gente de La Que Huelga, esta emisora de México, allá del Distrito Federal, por la 102.9 FM en el lado oriente del Distrito Federal, o www.laquehuelga.org. Entonces ya tienen varias opciones para escucharnos. Ya saben, los programas son semanales. Se retransmiten por estas emisoras que les dije. Se actualizan entre lunes y martes de cada semana, como también pueden escuchar los programas anteriores. Y para comunicación más cercana, podríamos mencionar los correos electrónicos beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Seguimos, vamos a escuchar otro temita de estos alemanes, este cuarteto, como les dije, llamado Rikers, de su disco 1996 Ground Zero. Precisamente vámonos con el tema que le da nombre al disco, Ground Zero. Entonces son los alemanes de Rikers. ¿Qué tal? Terminamos de escuchar un clásico, este quinteto estadounidense llamado Ludicrous, de un LP llamado Inmaculada Decepción, editado por la gente de Combat Core, que bueno, este sello era una división de la gente de Reality Records, y pues bueno, fue editado por allá en 1986. El tema que escuchamos es el que abre la cara B, You Can Have Fun, que bueno, por ahí dice que en los coros participa Roger Miret de Agnostic Front, Eddie Sutton de Leeway, John Connelly de Nuclear Assault y Chris Notaro de los Chrome Suckers. Entonces, bueno, ahí algunos buenos coritos echaron por ahí todos estos personajes de esa escena hardcore crossover de los Estados Unidos. Y pues bueno, Ludicrous, quinteto estadounidense, como les dije. Por allí, bueno, creo que sacaron solamente un par de discos, es La Inmaculada Decepción y el Power Trip. Por allí hay un otro cassette llamado el CBGB, que bueno, que por ahí traen otros temitas. Y bueno, después pasaron a otra banda ahí también con un sonido bastante peculiar, que se rescataba, no sé, de cierta manera esa peculiaridad del sonido de Ludicrous. Ahorita se me escapa el nombre de la banda, pero bueno, en fin. Como les dije, el tema que escuchábamos era You Can't Have Fun, el tema que abre la cara B de este disco. Vamos a escuchar otra seguida ahí para no complicarme buscando temas. Vámonos con el segundo tema, Government Kids. Entonces, la gente de Ludicrous. Thank you. Seguimos con el hardcore punk estadounidense. Ahora estamos escuchando a la gente de Artículos de Fe, Artículos of Faith. Bueno, esto que viene en un CD recopilatorio llamado For a Fistful of Gems, es un recopilado que sacara el sello alemán Beatscore, que bueno, vienen bastantes bandas interesantes, por ejemplo Reflex from Pain, The Freeze, Zero Voice, Poison Idea, Attitude Adjustment, Verbal Abuse, Toxic Reasons, bueno, entre otras bandas. En total son 36 temas, en su mayoría vienen un par de temas de cada banda. Y hay que decir, bueno, escuchamos a, como les dije, a la gente de Articles of Faith, el tema llamado Buried Alive, extraído de su disco Core. Como les dije, bueno, una recopilación ahí bastante interesante, bastante peculiar. Y pues bueno, Articles of Faith, esta banda formada por allá en 1981, por allí dicen que en el 85 se separaron y se volvieron a reunir en el 2010, banda proveniente de Chicago. Y ¿qué más puedo decir por aquí? Bueno, después de desaparecer esta banda, algunos integrantes formaron otra llamada The Effigies. Y pues bueno, casi todo ahí con sonidos algo personales y letras políticas. Ahora vámonos entonces con otra banda de esas que marcaron ese sonido del hardcore, o sonido del crossover más bien. Estamos hablando de la gente Attitude Adjustment, esto, el tema llamado American Paranoia, que precisamente es extraído del disco con el mismo nombre, que precisamente es extraído de su disco American Paranoia, editado por allá en 1986. Bueno, esta banda, vamos por a ver si encuentro por aquí. Bueno, por allí estuvieron participando también algunos integrantes en la banda Machine Head, por ahí también alguna de en Violence, así que bueno, ahí anduvieron ahí metidos en esa escena. Entonces bueno, vámonos con el clásico entonces, American Paranoia, de la gente Attitude Adjustment, precisamente, bueno, tema que le daba nombre a ese disco que sacaron allá en 1986, y que primeramente fuera editado por la gente de Pusmore Records. Entonces vámonos, Attitude Adjustment, American Paranoia. All got guns and they're killing just for fun. It's a scary world. Terminamos de escuchar a la gente Teso Will, o por allí como se dice, True Sons of Liberty. Que bueno, esta banda bueno, estadounidense y bastante encarrerada, bueno, no sé esa palabra, pero bueno, con bastante carrera en sus espaldas. Como les dije, True Songs of Liberty, de un larga duración llamado Tux of Yesterday, 1981-1982. Larga duración, editado por la gente Pushboy Records. Y pues bueno, dato curioso de este disco es que, bueno, contiene 10 temas, sin embargo existe otra versión de este mismo material. 10 temas fue editado varias veces por la gente de Pushboy Records. Hubieron cuatro ediciones de este mismo disco, originalmente sacado en 1987. Existe un compartido TSOL con Tender Fury, que se llama igual, Tux of Yesterday 1981-1982, y Tender Fury, que por un lado contiene, bueno, este es en formato CD, contiene los 10 temas de TSOL más otros 10 temas de Tender Fury en un mismo disco. Bueno, el tema que escuchábamos se titulaba El Hombre y la Máquina, de extraído de su cara B de este disco. Bueno, este, como les dije, cuarteto estadounidense, con bastante material, bastantes discos en sus espaldas. Curiosamente, de una banda que por acá no tuvo mayor relevancia como otras de esa misma época y de esos mismos lugares, y de ahí tienen bastante para dar. Vámonos con otro tema, vámonos con el que cierra la cara B. De hecho, se llama Guerra Mundial 3, Tercera Guerra Mundial. Un tema cortito, entonces, de True Songs of Liberty, TSO Will, de 1987, Tux of Yesterday, 1981-1982, se llama el disco. Where do I stand in the form of power? Where do I stand in the government? I have a choice. Double war. First victim. Double war. First victim. voy al teléfono público y meto una china. Me contesta una voz, me dice: ¿Qué por favor? Me pone una música rara y me deja esperando. Después de 2 minutos, un ruido sonando. Es el anuncio que mi tiempo está acabando. Mi china se ha tragado, he vuelto a marcar. Ahora me contesta: ¿Anexo ocupado? ¿Deciste de esperar? Odio los anexos. Quiero más teléfonos directos. Odio los anexos. Destruyan las centrales con anexos. Odio los anexos. Quiero más teléfonos directos. Odio los anexos. Destruyan las centrales con anexos. No es una opción válida. Te he llamado al celular. Una luca para 1 minuto nada más. El plan lo hemos llegado a concretar. Y ya la llamada se va a cortar. Otra luca más, he vuelto a llamar. Ahora entrecortada se oye la señal. ¿Será tu batería o será la señal? ¡Maldito sea el maldito celular! ¡Odio el celular! Tan caro que sale llamar. Odio el celular. En todos sitios te pueden ubicar. Odio el celular. Tan caro que sale llamar. Odio el celular. En todos sitios te pueden ubicar. Y ahora estoy en otro teléfono público, estoy volviendo a llamar. Luego de 2 llamadas y sin contestar, he decidido pues ya colgar. Mi luca, el teléfono se ha tragado. Y es que una bolsa, un choro ha incrustado. Maldito seas, maldito ladrón. Malditos rateros, malditos choros. Odio los anexos. Quiero más teléfonos directos. Odio los anexos. Destruyan las centrales con anexos. Odio el celular. Tan caro que sale llamar. Odio el celular. En todos sitios te pueden ubicar. Bueno, terminamos de escuchar este proyecto peruano del donde participaba el personaje ya desaparecido Leonardo Bacteria. Estamos hablando del proyecto Pestaña, de un CD llamado La Perra del Hortelano. El tema que escuchábamos se tituló Anexos y Celulares. Este disco que viene en formato Digipack, que fue editado en México por allá del 2006. Por la gente de Molecula Records. Bueno, este mismo proyecto, como el mismo Leonardo Bacteria decía, cargado de electroestupidez y tontipop, letras absurdas, ritmos bailables que a fin de cuentas te ponen a mover los pies, a mover la cabeza, y pues los sonidos simples vienen cargados de antimúsica, depende de cómo se quiera ver. Así que no todo es comercio, no todo es comercial. Hay que buscarle a esas bandas o a esos proyectos que comerciales. Hay algunos que tienen cosas e ideas sensatas. Entonces, como les dije, era algo de música en palabras de Leonardo Bacteria, electroestupidez y tontipop, a cargo de Pestaña, de su disco La Perra del Hortelano. Para continuar con este personaje que dejara buen material en las diferentes escenas subterráneas, Leonardo Bacteria con otro proyecto llamado Insumisión, que por allá en Alemania la gente Brutal Shoot le sacaron un disco en larga duración que no tiene portada, llamado La Frustración Lo Cubre Todo. Luego este mismo material lo sacaron en formato CD, pero bueno, el sello alemán lo sacó en formato 12 pulgadas, como les dije, no tenía portada, solamente es el disco. Y pues bueno, esto era un poco más ácido, más sonidos electrónicos, más desorganizados, se podría decir de alguna manera, sonidos ahí más ruidosos. Vamos a ver, a quebrarnos la cabeza un rato. Entonces vámonos con un par de temas de Insumisión. Los dos temas se llaman Juntado. Vamos a ver, pues no logro leer muy bien. Vámonos, Juntado y Documentado. Y el tema Intolerancia, que Intolerancia es una versión de la gente de Aviador Dro, que lo hiciera aquí a su manera. Entonces vamos a ver qué les parece. Esto es Insumisión, otro proyecto del Perú, del desaparecido Leonardo Bacteria. Start. Terminamos de escuchar a los italianos de Irudo Effect, esta banda bastante interesante, y como pudieron escuchar algo y no sé, experimental, una banda italiana, como les dije, Irudo Effect. Y bueno, el tema que escuchábamos era el tema número 2 de su disco Saciando el Humo. El tema que escuchamos, vamos a ver, pues está bastante complicado de entender por acá. Bueno, el tema era el tema número 2, Pieno di Me. La gente de Irudo Effect. Vámonos a escuchar otro tema de ellos. Esto es Liberando Ti, Da la Mia Sete. Bueno, terminando de escuchar a la gente de Rabies, o Rabies, no sé cómo lo pronunciarán, esta banda de República Checa o de Checoslovaquia, y pues bueno, un disco compartido con la gente de Stand Up Speak Up, también de Checoslovaquia, un disco bastante bonito que viene, esto que le llaman disco shape, que son los discos que tienen formas en los a los lados, en las orillas, con algún dibujo, o sea, algún troquelado, se podría decir. Un disco bastante bonito, coeditado por bastantes sellos ahí metidos en el DIY. Y pues bueno, como les dije, una banda de Checoslovaquia, una banda con bastante material también en sus espaldas. Todos los temas por acá dice que fueron grabados por allá en el 2011, y el tema que escuchamos es el que abre la cara del lado de ellos, Popoleni Savillet, algo así. Y vámonos a escuchar otro par de temitas de ellos, ya que son temas bastante cortos. Vamos con Carnaval y Hat, de la gente Rabies, y después le damos vuelta al disco a escuchar a la otra gente. We'll be right back. Bueno, banda extrema de hardcore de allá de República Checa, que naciera por ahí en 1996. Ya saben, Beneficio Interno o Subsuelo S.A. 2 horas trayéndolos acá, música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Los lunes nos retransmite la gente Core of Destruction Radio.com y también la gente Siderurgia Rock.com. Así que tienen varias opciones para escucharnos y escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Le damos la vuelta a este disco, como les dije, un compartido Rabies con Stand Up Speak Up, ambas bandas de República Checa. Bueno, por acá Stand Up Speak Up dicen que están influidos ahí más por el hardcore, el power violence, precisamente South Bohemia. Dice que se formaron por allá del 2009. Este material es el tercer disco que ellos tienen, como les dije, sacado en el 2012, con un disco coeditado por bastantes sellos, y bueno, es compartido con Rabies. Entonces vámonos con Stand Up Speak Up. Este disco, como les dije, ahí pintadito, ahí gris con manchas, shape, que lo que tiene son como unos círculos en las orillas. Y bueno, vamos a escuchar los dos temas que abren la cara B, que es donde participan ellos, Stand Up Speak Up. Vamos a escuchar Ironie 90 y seguidamente MDK 187. A ver qué les parece. Ya saben, www.beneficiointerno.blogspot.com, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Entonces vámonos con otra gente, con otro tema de esta gente, Stand Up Speak Up, Tam Kadesi V. Dali. We'll be right back. darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. I'll kill you all. Them, the blood of expiation. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Oh God! Oh Jesus Christ! Oh my God! Christ! Bueno, terminamos de escuchar a la banda costarricense Fecal Addiction, el tema titulado Fucking Gas. Bueno, ese tema es extraído de un recopilado del sello Nightfall Distro, este sello bueno con bastante material en formato cassette y en CDR Pro. Y pues bueno, como les dije, Fecal Addiction, una banda costarricense que va a estar este 31 de agosto, o sea el próximo sábado, en el concierto con Putrid Pile, este proyecto de un solo hombre, con sonido brutal, sonido putrido. A partir de las 6 p.m. y pues bueno, esta entrada incluye poder escuchar a Purifying Torture, a Zeldama, Fecal Addiction y Deformity. ¿Qué más decir? Bueno, a todos los que ya saben que pueden esperar de este evento, son sonidos extremos, sonidos guturales, gore, perversión y demás. Y pues bueno, qué más que ver a este personaje, como les dije, One Man Band, como les llaman, dando todo su repertorio. Entonces, ya saben, son 4 bandas: Purifying Torture, Azeldama, Fecal Addiction y Deformity. 4 bandas de Costa Rica que van a estar acompañando al Putrid Pile. Y pues bueno, entrada 8000 colones, obviamente mayores de edad, en Mundo Loco El Chante, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, ya saben, a esos que les gusta la música extrema, ya tienen una cita este sábado. Entonces vámonos a escuchar algo de Putrid Pile, para que se hagan una idea. Vámonos con el tema Waste of Flesh. Esto que viene extraído en eso, un CD de estos que dieran en los festivales del Obscene Extreme. De hecho, este es del Obscene Extreme 2011. Y pues bueno, participan ahí bastantes bandas, entre ellas el Putrid Pile. Vámonos entonces, Waste of Flesh, con algo de lo que estará sonando este sábado acá en Mundo Loco, El Chante. Organiza Real Under Production y Satan's Room. ¿Qué les parece? We'll be right back. Terminamos de escuchar a Juan Brujo y compañía. Bueno, estamos hablando de la gente de brujería con el tema No Aceptan Imitaciones, que bueno, por aquí dice que es un tema unreleased, o sea que no lo han sacado en ningún material. Viene extraído también de en este CD acoplado del Obscene Extreme 2011. Vámonos a escuchar otra banda, ya que tenemos el disco ese puesto acá, vamos a otra banda llamada Brutal Truth. Esto es esta gente bastante conocida y pionera del hardcore de la ciudad de Nueva York, que bueno, por ahí estuvo involucrado este señor Danny Liker, o Danny Liker, no sé cómo lo pronunciarán, que bueno, el bajista este que estuvo en como infinidad de bandas como Exit 13, Harder Attack, Hemlock, Nuclear Assault, SOD, Venomous Concept, entre otros. Y pues bueno, qué decir de Brutal Truth, una banda ahí inclinada hacia el grindcore, grindcore ahí, sonido vieja escuela, que naciera por allá en 1990. Por ahí tuvo y generó bastante controversia, ya que por allí tenía algo, un tema que bueno, esto lo precisamente lo estoy leyendo hasta ahorita, tendría que buscar más información, sobre un tema llamado anti-homofobia, y pues bueno, dice que generó bastante controversia ahí en sus alrededores. Entonces bueno, vámonos con Brutal Truth, un tema llamado Small Talk, también un tema que no ha sido editado en ningún material. Entonces esto es Small Talk, Brutal Truth, del disco Obscene Extreme 2011. Idiotas que buscan triunfar, vivir los mejores. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Almax, esta banda que participara ahí en el fanzine Beneficio Interno edición número 16, y pues bueno, ya banda que ha sonado también por acá, y gracias a ese correo punk que llamamos, ese correo que nos hace llegar la gente, los amigos que nos visitan de afuera, de ahí pues para ahorrarnos algunos pesos, algunos colones con lo caro que son los envíos hoy día, pues bueno, aprovechamos de la visita de alguien que siempre gustosamente nos trae esos paquetitos que nos envían los colegas. En esta ocasión, un paquete que nos lo hiciera llegar el amigo Jaume, o Jauma, según como lo pronuncien por allá, y pues bueno, quien también participa en esta banda Almax, Hardcore Disorder desde Zaragoza, como dicen ellos, banda nacida en las cenizas de Carbapen Attack, y cuentan en sus filas con miembros de Holocaust in Your Head, Hagen Díaz o Yakuza Horror, entre otras bandas. La banda nació por allá el 2009, y pues bueno, son temas cortos que apenas dan margen para poder corear alguno de sus fragmentos. Hardcore rápido, directo y sencillo, de como debe de ser. Y pues bueno, esto que sonó es el tema, primeramente Secreto de Sumario, y seguidamente Por un puñado de... este es un larga duración, 12 pulgadas, compartido con las chicas de Mist Kaffer, otra banda que bueno, que vamos a poner a sonar por acá. ¿Qué más decir? El arte bastante bonito es debajo de cada letra está una breve explicación o un breve comentario sobre la letra del mismo tema, y pues bueno, como pudieron escuchar, energía y rabia pura. Entonces, como les dije, y gracias al Jaume, que por cierto también hace el programa Ciudad Podrida, que es el radio show de allá transmitido por Radio Bronca, que también es un fanzine en formato físico y en papel, y así que bueno, tienen varias opciones, y pueden seguir la pista ahí por el blog, ciudadpodrida.blogspot.com. Entonces, terminamos de escuchar Almax. Creo que este es el único material que ellos tienen grabado, y pues bueno, como les dije, escuchamos primero Secreto de Sumario y después Por un puñado de... Ahora nos vamos con las chicas de Mist Kaffer para darle vuelta a este disco. Y pues bueno, por allí dice que estos temas fueron grabados por allá el 2009. Ellas son Marta, Patricia, Sonia y Sara. Y pues bueno, son temas también cantados a gritos, mucha energía, y pues bueno, vamos a ver qué les parece. Vamos a escuchar los dos temas que abren la cara a ellas, sería Sueca y Darbaza, interpretados por las chicas de Mist Kaffer. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar algo más ruidoso. Estamos hablando, bueno, esta es una recopilación llamada A Luta Que Queremos, A Luta Libertaria. Es un disco recopilado que hiciera la gente de Acracia Records. Y pues bueno, son 32 temas de bandas brasileñas. Bueno, los que acabamos de escuchar era Anticorpus con el tema Josas Armas, y después escuchamos a la banda Abutri, que bueno, viniera con 6 temas ahí bien cortitos, bien ruidosos. Bueno, aquí y tal vez las grabaciones no son la mejor calidad que muchos esperan escuchar, pero demuestran la energía, la honestidad y las ganas de hacer las cosas de estas bandas, que de hecho es algo característico tal vez de las bandas suramericanas o bandas latinoamericanas que tal vez no tienen tantas facilidades para hacer una grabación, y eso les amerita que queda, no sé, un material bastante crudo y demás, que ese es como el sello de las bandas. Vamos a escuchar otro par de bandas brasileñas. Vamos a escuchar Execradores con el tema AO Militar y Barricadas con el tema Anarquía Internacional. Entonces, un par de bandas brasileñas. Mirina, hotel, mirina, hotel, mirina, hotel, mateo, mirina. estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A. Ya saben, dos músicas subterráneas, música con conciencia, agradeciéndoles que nos aguanten y que nos escuchen. Ya saben, www.beneficiointerno.blogspot.com. También nos retransmiten la gente www.coreofdestructionradio.com o la gente de siderurgiarock.com. Para contactar, beneficiointerno@gmail.com o el apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De Brasil brincamos a Suiza. Bueno, de hecho vamos a cerrar con dos temas ahí pegados, seguidos. Esto que nos lo hiciera también llegar nuestro amigo Jaume, es un compartido con la gente de Cutter y Dead Penny. Vamos a escuchar La Cara B, que bueno, de hecho son cuatro temas, dos por cara, un tema de cada uno por cada lado. Y pues bueno, vamos a escuchar La Cara B, donde primeramente viene Dead Penny con el tema que se llama 6, y seguidamente Cutter con el tema llamado Witch, y las iniciales formando la palabra bruja. ¿Qué decir de Dead Penny? Que bueno, este personaje proveniente de Suiza se llama Dave Phillips. Tiene ahí algún material en sus espaldas. Según lo que pude leer por ahí, bueno, está involucrado en el DIY hardcore metal, composiciones, en fin, está ahí bastante metido en este mundillo de la música subterránea. Por allí tiene más de 170 releases y pues bueno, bastantes conciertos en sus espaldas. Y por allí en el 87 fue donde empezó ahí con fundando con sonido hardcore extremistas de Fear of God. Bueno, esto me parece, bueno, no sé si estará él, si él era uno de los personajes de Fear of God. Bueno, en fin, Dead Penny con el tema 6, que en realidad es el personaje Dave Phillips. Y seguidamente con la gente de Cutter, que estaba en este proyecto, nació en el 2005, dándole vida ahí a sentimientos y sonidos extremos, con performances ahí bastante también extremos. Y pues bueno, tienen varios trabajos en sus espaldas y compartidos, que bueno, ya hemos sonado por acá el compartido con Electro Zombies, ahora el que tenemos este Dead Penny. Y pues bueno, otro proyecto también 100% inclinado al do it yourself, al DIY, así que bueno, bastante peculiar. Como les dije, entonces cerramos con Dead Penny, la canción se llama 6, y Cutter con el tema Witch, que son las iniciales de bruja. Así, a ver qué les parece. Hasta la próxima, amigos.